Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El 7 de octubre de 2001 comenzó la invasión de Afganistán. Era el precio de los ataques del 11 de septiembre, de los cuales ayer mismo se cumplieron 8 años. Un nuevo episodio que vino a denominarse nuevamente como una tapa más de aquel llamado Nuevo Orden Mundial. Un concepto que resucitó en 1990, cuando empezaron a calentarse los motores de la primera guerra del Golfo contra Irak. Pero en realidad, la búsqueda de ese Nuevo Orden Mundial ha sido el motor del mundo. Es el motor de la historia. Los romanos lo buscaban cuando entraban en los territorios bárbaros. Los españoles anhelaban ese orden mundial cuando colonizaban América. Los ingleses y los franceses y tantos otros hacían lo propio cuando buscaban el control de África. Lo que no deja de ser curioso es que una y otra vez ese nuevo orden mundial lo imponían los poderosos, los ricos, los de arriba, los del norte, los más armados. Ellos son quienes dicen que es necesario ordenar. Realmente, el nuevo orden mundial solo llegará el día en el que invadir no significa expandir la libertad, en el que civilizar no sea corregir, en el que pensar distinto, vestir distinto, creer distinto, comerciar distinto, comprar distinto, tener una piel distinta, el día en el cual un país, un pueblo o una sociedad distinta no sea un problema. Solo cuando eso pase, habrá un nuevo orden mundial de verdad y plural. Comenzamos aquí La Rosa de los Vientos, mirando a las 32 direcciones, una mirada amplia al mundo, como debe ser, desde diferentes perspectivas, porque todas son válidas o pueden serlo, incluso aquellas que creemos equivocadas. Vamos ya con nuestro sumario. Bienvenidos al segundo fin de semana de la temporada. Todavía estamos de estreno, con muchas cosas nuevas. Fantástico el recibimiento que nos ofrecisteis la pasada semana con las novedades y cambios propuestos. Hoy os damos la bienvenida a una nueva sección. Bueno, no tan nueva. Es adaptada a los tiempos, es Materia Reservada 2.0, una nueva etapa con los mismos elementos de las anteriores, pero con más, más de todo, más tiempo y con nuestro espía, Fernando Rueda. Además, con invitados. Hoy os hablaremos de los soldados españoles en Afganistán. Tendremos también protagonista. Hablaremos también de Muammar el Gaddafi y abriremos una nueva sección con Fernando Rueda, la guerra de los espías. Y atención, porque sois muchos, muchísimos los seguidores de Fernando. Y para compensaros, esta temporada le tendréis también la madrugada de los domingos a lunes. Más cosas para hoy, monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, la verdadera historia de los ninja, los míticos guerrilleros nipones o no tan míticos. Conoceremos lo que hay de verdad y lo que hay de leyenda en ellos. Historia, pasaje, enclave, enemigos íntimos, un relato de Juan Antonio Cebrián. Nos situamos en la época de la Guerra de la Independencia en España, franceses contra ingleses, Villeneuve versus Nelson. Y las consecuencias y las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Hablaremos del dinero en aquella época y más historia será en el mundo del cómic. Con Raúl Sogún nos hablará de novelas gráficas que versan sobre la Segunda Guerra Mundial. También hablaremos de la búsqueda de planetas en el universo. Estaremos con Josep Guijarro en Santander, en sus 32 rumbos. Y en la actualidad del cine, en la toma 1 del Callejón de José Manuel Escribano, os daremos los datos, hace muy poquitas horas, que se han entregado los premios del Festival de Venecia. Y también hablaremos de la última película española, Gordos, con la crítica de José Manuel Escribano. En la agenda cultural, la joven cantante española María Villalón, una entrevista de Martín Espósito, que estará en redacción. Ahí estará también Ariane Zargarán, José Fondo tenemos al frente de la parte técnica y en la dirección Silvia Casasola. Y ya mismo, id al ordenador, conectaos a internet y teclear en el navegador www.ondacero.es, www.ondacero.es, porque como todos los días tenemos encuesta. Encuesta, Silvia Casasola, en la que son protagonistas nuestros oyentes. Esta semana le formulamos, ¿qué pregunta? Buenas noches, pues la pregunta que hemos preparado para esta noche es: ¿qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? Las opciones que tienen que votar o que pueden votar son: la primera, es necesaria, ayudan al pueblo afgano. La segunda, pues no sirve de nada, el conflicto tiene difícil solución. Y otra tercera, en Afganistán no deberían intervenir otros países. En esa página web, en OndaCero.es, tecleando en la Rosa de los Vientos, ahí tenéis la encuesta, esa pregunta: ¿qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? Tres opciones, tres posibles respuestas, queremos conocer vuestra opinión. Primera posible respuesta: es necesaria porque ayudan al pueblo afgano. Segunda respuesta posible: no sirve de nada, el conflicto tiene difícil solución. Y en Afganistán, tercera posibilidad, no deberían intervenir otros países. Ya habéis empezado a responder la semana pasada, vuestra participación fue espectacular, hoy queremos que también lo sea. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Y con una dirección de correo electrónico en la que además podéis ofrecernos vuestra opinión respecto a esta cuestión y cualquier otra que abordemos en cualquiera de las acciones, también, como no, en Materia Reservada este año. Mucha importancia a vuestras cuestiones, que las tendremos aquí todos los días a rosa.vientos@onda0.es. Materia Reservada en su nueva etapa, Materia Reservada 2.0. Y por supuesto Silvia Casasola, con recepción especial a nuestro grandísimo Fernando Rueda. Exactamente, Fernando, que nada, que ya se han enterado todas las centrales de inteligencia y están encantadas. Bueno, fíjate cómo será que ha sido volver de Inglaterra y nos han traído un paquete tremendo y que no te puedes imaginar. Buenas noches. Estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches. Que, es por si pensaban que no existía y que me había convertido en un personaje extraño. Como esa es la historia de Carlos Canales, que no existía durante unos años, ¿no? Pues. Uh-huh. Pues yo estoy aquí, es verdad que no vine la semana pasada porque estaba en Londres. Voy a colgar, que coste, en mi página de Facebook la foto al lado de la sede del MI5. Por lo tanto existes, porque si estás en Facebook existes. No, y estoy en la sede del MI5, que es lo que tiene bueno, ¿no? Que seguro que un montón de gente ha paseado por delante de la sede del MI5 y la gente no se ha dado cuenta que es ahí, porque la sede del MI5 está... Exactamente, está al lado del Támesis, a 200 metros del Big Ben, o sea, que todo el mundo ha ido al Big Ben. Si hubiera sido un poquito para adelante, habría pasado por la sede MI5. Pero ahí he estado y ahí estoy seguro que el MI5, pues pues estarán encantados de mi visita, ¿no? ¿Pero pone placa identificativa o no? Porque claro, si la gente pasa al lado y no lo ve... El truco es que ese edificio tiene nombre y se llama Thames House. Ah. La casa del Támesis. O sea que ese edificio, cuando vean, es un edificio es muy grande, que no se ve a través de las ventanas, y pone Thames House. Claro, eso es lo que a mí me ha llamado y me ha suscitado la atención, que en el paquete que han enviado, que era una caja bastante grande, ponían Thames House. Y digo, ¿y usted dónde llega? No me digas. Sí, sí, sí. ¿Que han mandado un paquete? Claro, digo, pues esto tiene que ser o del MI5 o del MI6. Y si es que dije, digo, daros prisa al hacer las fotos, digo, porque se van a mosquear. Y tengo que pedirte perdón porque lo he abierto. Y es... Silvia. Una caja de botellas de whisky. Bueno, qué guay. Y con una notita que ponía que están encantados de que hayas empezado Materia Reservada en La Rosa de los Vientos. Así que puedes brindar. ¿Pero me van a poner un poquito de whisky o no? Sí. Una caja de botellas. Bueno. Esa vale para hoy entera. Pero, ¿Pero la caja de botella se queda aquí o me la puedo llevar a casa? Bueno, tú eliges. No, no, más hielo no, que se me sale. A Bruno le vamos a poner... ¡A Bruno! No, pero Bruno whisky no, porque tiene que aguantar todo el programa. Entonces una cosa más suave. Pero pobrecito, que luego al final, a la estrella está, que no puede. Al final sí, pero bueno, ahora no. Bueno, pues vamos a brindar por la nueva temporada, ¿no? Brindamos por la nueva temporada. Brindemos. Silvia, ¿tú no tomas? Yo es que soy astenia. Astenia, no se lo cree nadie. Bueno, pues nada, por vosotros, ¿eh? Yo luego vuelvo, que tengo unas consultas para Fernando. Ah, bueno, qué fenomenal. ¿Cómo? Voy a Londres y ¿qué te voy a contar? Es que de verdad, cómo me quieren en todas partes. Oye, en Londres además, los amores, cómo van cambiando, ¿verdad? Lo digo por... Bueno, en Londres, en Washington, en tantos y tantos sitios. Si ahora cogemos la máquina del tiempo y nos situamos, por ejemplo, en 1986, sí, ¿no? Y había un personaje en el norte de África que se llamaba Gaddafi, que era muy extravagante, uh-huh, que bueno, era el peor, el más malo de los malos, el hombre que patrocinaba el terrorismo mundial, que quería redestruir Occidente, que quería imponer su estilo de vida en toda Europa, bueno, que nos podía invadir en cualquier momento porque estaba pues a dos pasos incluso del sur de Europa, a dos pasos de España. Y ahora de repente empieza a ser uno bueno, empiezan a permitir absolutamente todo y seguramente cajas como esta, con botellas de whisky, pues unas cuantas ya han llegado a su palacio presidencial, pero no a su jaima presidencial. Bueno, sin duda. Fíjate que en las relaciones internacionales durante muchos años hemos creído que había los buenos y los malos, ¿no? Y últimamente está empezando a aparecer algo que a mí me gustaría llamar la atención de todos nuestros oyentes sobre este asunto, ¿no? Y es que existen unas alianzas que son las alianzas movidas única y exclusivamente por el dinero. Y en las últimas décadas eso ha ido aumentando muy considerablemente. Son alianzas en las que no se distingue si uno es bueno o es malo. Ese tiene mucho dinero que dar a mi país y yo me alío con él y no hay más. Terminaremos con alguna alianza relacionada con España, pero vamos a hablar de esto que tú estabas mencionando. Recordemos que es el atentado de Lockerbie, que bueno, al final era un avión que estaba sobrevolando Escocia y que, bueno, estalló un vuelo del Panam que causó 270 muertos. Ese avión estalló, se supo después por las investigaciones realizadas básicamente por la CIA y por el MI6 MI5, porque eran los ciudadanos de ambos países eran los que más había allí dentro. Se realizó por una conspiración libia y en esa conspiración libia, básicamente, cuando Gaddafi, que era en aquel momento un estado golfo, un estado macarra, un estado tremendamente en esos años salvaje, que apoyaba a los grupos terroristas, apoyaba al IRA, se ha demostrado, apoyaba al IRA, decían que vendía armas a ETA, es decir, vendía armas a todos. Bueno, pues al final Gaddafi dijo, no, yo no he sido. Y para tratar de librarse de toda la presión internacional que se provocó en los años siguientes, en los años de los 90 y tal, lo que hizo fue entregar al que él dijo que había sido el responsable, que era Abdelaziz Ali Mohamed al-Magri. Y entonces lo entregó, dijo, este es el responsable. Como si él no tuviera nada que ver. Uh-huh. Son las cosas como se presentan. Los escenarios internacionales... Este ha sido el que ha seguido mis órdenes. Claro. Culpadlo. ¿No? Culpadlo porque uh-huh, vamos, es que me parece... Y más aún, para demostraros que yo ya he dejado, porque Gaddafi estaba ya intentando salir de la presión internacional, los bombardeos que había hecho sobre Trípoli y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dijo es, no. Yo, para que veáis que soy bueno, os entrego al responsable. Y entregó al responsable. El responsable fue juzgado y en Holanda, si no me equivoco, y condenado a cadena perpetua. Cadena perpetua que tenía que cumplir en el responsable, que era en el país donde sobrevolaba en aquel momento, que era Escocia. Pero el paso de los años llevó a que Libia fue dejando de ser un país golfo y convirtiéndose en un país, Gaddafi, en un tío más listo. que dijo, vamos a ver, yo tengo un montón de petróleo, yo tengo un montón de riqueza. Bueno, pues voy a utilizar esto para mi propio beneficio. Entonces los países enemigos, entre ellos Gran Bretaña, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, voy a beneficiarme de este país golfo. Él quiere salir de la golfería, yo le voy a ayudar. Y entonces, poco a poco se han ido haciendo acercamientos impulsados básicamente por las grandes empresas del país, básicamente por la gran empresa de petróleo, que es British Petroleum, que quería entrar ahí para hacer unos negocios, pues te puedes imaginar, absolutamente salvajes de millones de millones de, estamos hablando de prácticamente 800 millones de, no sé, salvajada. Entonces, ¿qué pasó? Hace dos años, Gran Bretaña firmó un acuerdo con Libia para facilitar intercambios comerciales. Muy bien, pues hay un acuerdo genérico. Pero en ese acuerdo incluyeron el intercambio de presos. Es decir, algo que inicialmente puede estar bien. Yo tengo un preso condenado y te lo mando a ti para que cumpla la pena en tu territorio, ¿vale? Eso no, en sí no es algo extraño. España tiene acuerdos con muchos países españoles que son condenados en Tailandia o en muchos países, vuelven a España y cumplen su condena en España. Esto es normal. Ahora bien, ocurre lo siguiente, y es que el tipo que envió Libia, el Al-Maghraibi, como responsable de ataque de Panam, resulta que tenía un cáncer. Y entonces tenía un cáncer terminal. Y entonces Libia estaba interesado en que volviera a su país. Porque en el fondo este tipo es un héroe en Libia. En el fondo y en la superficie. No es que diga, no, no, es un héroe. Y Gaddafi lo sabe. Entonces, ¿qué han hecho? Hicieron la siguiente operación. En la ley escocesa dice que se puede extraditar se puede dejar en libertad, ya no mandarle a Libia a que cumpla su condena, como dice el acuerdo, sino dejarle en libertad por motivos humanitarios si le quedan 3 meses o menos de vida. Entonces, ¿qué hicieron? Pidieron informes a 3 médicos para saber cuánto tiempo le quedaba de vida. Los informes de los médicos, y esto es otra de las cosas que leí en su momento hace una semana en el Daily Telegraph en Londres, los 3 médicos dijeron que le quedaban menos de 3 meses de vida. Los 3 médicos fueron, ese informe que hicieron fue pagado por el gobierno libio. Y cuando se ha descubierto la extrañeza del caso, uno de esos médicos ha dado la cara y ha dicho que era imposible, absolutamente imposible, determinar que este cáncer terminal, si le quedan 4 meses, 5 meses o 2 meses de vida. Con lo cual han hecho unos informes favorables a la persona que le estaban pagando. Pero todo esto se ha podido hacer porque el gobierno británico ha cogido y ha presionado, porque le interesaba que British Petroleum culminara el acuerdo que había realizado con Libia para poder extraer petróleo de su territorio. ¿Qué es, en definitiva, lo que ha pasado? Que tenían un preso que tenía que cumplir una condena y lo han entregado simple y llanamente para poder ganar miles y miles de millones de libras, ¿no? Uh-huh. Algo curioso. Y sí me gustaría apuntar, porque en este tema podríamos apuntar muchos más casos, pero sí me gustaría apuntar un caso. Hemos tenido a Chávez aquí. Uh-huh. Chávez ha venido en visita a relámpago. Le ha recibido el rey. Le ha recibido el presidente. Sin muchas alaracas, pero les ha recibido. Y en realidad lo único que ha quedado claro de la visita es que Chávez se ha encontrado en Venezuela, Repsol, un yacimiento inmenso de gas. Equivalente a 5 años de consumos de gas en España. Uh-huh. Quiero decir que eso lo hacen todos los países, pero porque lo hagan todos los países no está bien. Es decir, que muchas veces se mantienen relaciones diplomáticas con personajes no precisamente muy recomendables, como es el líder libio Gaddafi, pero a los países se tapan la nariz, se ponen la mano en los ojos y tiran para adelante siempre y cuando haya muchos millones. Por mucho que estemos ya en la... Bueno, se imagina por los datos, aunque hay muchas contradicciones al respecto, muchas opiniones diversas en las últimas décadas de la utilización de petróleo como la principal fuente de energía, de petróleo y de los otros combustibles fósiles, pero lo cierto es que da la sensación que las bombas que cayeron en los años 80 en Libia, como las que han caído más recientemente, bueno, a comienzos de los 90 también, pero más recientemente también en Irak, o incluso lo que ha ocurrido en Afganistán, que a veces se negocia con las bombas y se busca también que a quien le ha caído estas bombas, por ejemplo, el caso de Gaddafi, actúe de otra forma con su riqueza que la necesitamos tanto. Claro, es decir, ese es el juego o ese es el pretexto, ¿no? Es verdad que cuando tú consigues que estos países entren en el comercio mundial, ya tienen unos intereses que les hacen ser menos golfos. Pero también es verdad que los países suelen olvidar determinadas condiciones de vida, de democracia, cuando lo que les interesa son los asuntos de negocios, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que con Afganistán. Durante muchos años, los años de conflicto, hubo una imagen que nos hizo, entre comillas, a todos, entre comillas digo, apoyar que había que acabar con los talibanes. Y era el maltrato que daban a las mujeres. El burka, la imagen, ¿no? Sin embargo, ha pasado el tiempo y allí siguen con la misma tradición del burka. Las dictaduras se las apoya muchas veces porque interesa que estén, no apoyen el terrorismo internacional y todas esas cosas, pero luego dentro siguen matando, siguen torturando y siguen haciendo. Ahora bien, el país occidental que saca minerales de África, pues se apoya sin ningún problema al dictador y le importa tres pimientos lo que haga dentro de su país, ¿no? Vamos a hablar también de Afganistán, lo vamos a hacer ya mismo, lo vamos a hacer también en compañía de un invitado, es el presidente de la Asociación Unificada de Militares, se trata de Mariano Casado. Mariano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Mariano, noches. Muchísimas gracias. Hola, por acompañarnos. Y en primer lugar, Mariano, esta semana se ha hablado del incremento del envío de tropas españolas a Afganistán. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? Bueno, nuestra postura en principio no es, es favorable a que haya la necesidad de incrementar la seguridad de nuestras tropas. Posiblemente el envío de mayores efectivos sea necesario para ello. Pero, sin embargo, lo que nosotros hemos venido diciendo y reiteramos ahora es que antes de adoptar estas medidas sería muy interesante, muy necesario que dieran pues con precisión, con claridad, con transparencia explicación de lo que está pasando, cuáles son las circunstancias que se han modificado allí y en definitiva qué motiva que tengamos que mandar a 220 militares más, que se haga en sede parlamentaria y que se haga, como digo, con claridad y pudiendo permitir a los partidos de la oposición que pregunten y que tomen postura y que decidan, pero siempre conociendo previamente cuáles son los argumentos del gobierno para tomar esta decisión. Mariano, yo tengo una sensación, no sé si tú la compartes, y es que en realidad aumentamos el número de soldados, aumentamos 220, pero no porque sean necesarios para apoyar más al pueblo de Afganistán en esa misión humanitaria, sino porque me da la sensación de que esos 220 soldados lo que van es a permitir que los 800 que hay ahora puedan cumplir su misión. Es que me da la sensación de que los soldados españoles están corriendo riesgos, están corriendo peligros, y esos 220 vienen a evitar, a dar seguridad a los propios soldados, con lo cual me da la sensación que desde hace un mes o mes y pico que se está planteando hasta que puedan ir esos soldados, las tropas españolas que están allí no están, digamos, con ese nivel de seguridad deseable, ¿no? Bueno, que no están con nivel de seguridad suficiente, yo creo que se ha puesto de manifiesto en los últimos días porque ha sido público que han pasado una serie ha habido una serie de combates y confrontaciones y heridos que no ha habido más remedio que ponerlo, que contarlo. Pero yo creo que esta situación ya viene de hace unos cuantos meses. Que si esos 200 militares van a dedicarse exclusivamente a labores de seguridad para que los demás puedan seguir haciendo labores humanitarias, pues eso es relativo. Yo creo que la seguridad implica necesariamente que todos ellos pues estén muy atentos, estén muy precavidos y tengan que participar en misiones de seguridad. Porque al margen de lo que tengan que hacer nuestros soldados allí, lo cierto es que más que eso lo que hay que valorar son las circunstancias en las que tienen que hacer su trabajo. Y evidentemente las circunstancias actuales, pues lo estamos viendo, es con continuos ataques, con enfrentamientos, unas veces se cuentan, otras veces no se cuentan, pero esa es la situación que está viviendo. Y en ese marco yo creo que es muy difícil dedicarse exclusivamente a hacer acción humanitaria, porque lo prioritario es sobrevivir. Y para ello hay que atender una serie de requerimientos que a veces posiblemente dificulten el hacer esa misión, la misión que inicialmente motivó nuestra presencia en Afganistán. Os recordamos a todos los oyentes que en nuestra página web, en la página web www.ondacero.es, en La Rosa de los Vientos, en la página de apertura tenéis esa encuesta precisamente sobre el tema del que estamos hablando en estos momentos. ¿Qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? Hay tres posibles respuestas. La primera de ellas es necesaria porque ayuda al pueblo afgano. La segunda no sirve de nada, el conflicto tiene difícil solución. Y la tercera, en Afganistán no deberían intervenir otros países. Os invitamos, aunque haya dificultades de vez en cuando en esa página web, estamos en ese periodo de pruebas, en OndaCero.es a participar en esa encuesta porque queremos conocer vuestra opinión. Fernando, respecto a esta misma pregunta que hacemos a los oyentes, ¿crees que tiene sentido la participación de tropas españolas en Afganistán? Yo creo que sí, es decir, realmente la situación en Afganistán es verdaderamente dramática. Estaba controlada, era un país controlado por los talibanes y por Al-Qaeda, que había de alguna forma el ataque americano abrió el camino para cambiar ese régimen absolutamente peligroso y golfo. El único problema es que el devenir de los acontecimientos ha sido, pues yo creo que bastante desastroso. Los talibanes han podido recuperar energías, han ido avanzando y ahora mismo yo creo que la situación es bastante grave. No sé, yo creo que en parte ha debido ser por la mala estrategia que se ha producido. Y bueno, yo creo que debemos contribuir realmente a esa lucha contra el terrorismo internacional. Pero, ¿crees que esa contribución que está haciendo no España, sino todos los países que se encuentran representados allí en Afganistán con tropas, están de verdad sirviendo al pueblo afgano o sirviendo a una serie de intereses? El propio Karzai trabajaba para una de estas grandísimas petroleras que estaba negociando incluso con los talibanes la construcción de oleoductos que iban a ir desde las algunas repúblicas soviéticas hasta el Índico, que iban a dar muchísimo dinero. No es que Afganistán tuviera petróleo, pero era la ruta necesaria para ese petróleo. ¿Estamos sirviendo al pueblo afgano o estamos sirviendo a las empresas que primero colocaron a los talibanes porque creían que con ellos iban a negociar, que son las mismas que después han colocado a Karzai, que no ha demostrado ser mucho mejor que los talibanes? Estamos nuevamente en lo que estábamos hablando antes con Libia. Yo creo que a tu primera pregunta, ahí hay un trabajo que hacer, sin duda, sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que Afganistán está regido por una serie de golfos, por una serie de golfos apandadores, que son Karzai y son su gente. Gente corrupta, gente que no me cabe ninguna duda que ponen una vela a Dios y otra vela al diablo. Y entonces, en esas circunstancias, pesan, y yo creo que bastante, los intereses económicos y los intereses de todo tipo. De hecho, todos los campos y las plantaciones de opio siguen ahí, siguen funcionando a pleno rendimiento porque no han sido capaces de buscar una alternativa para todos los que lo consumen. Están en esos intereses, pero es verdad que si las tropas occidentales se fueran en estos momentos, indudablemente Afganistán volvería a ser el centro del terrorismo. Mariano Casado, presidente de la Asociación Unificada de Militares. Los soldados españoles que van a Afganistán, lógicamente antes de su partida al lugar a participar en esta misión, como la queramos denominar, tendrán un entrenamiento, una preparación psicológica. ¿Crees que hay que ahondar en esa preparación que deben llevar los militares españoles a Afganistán, que debe modificarse en función de lo que se ha hecho hasta ahora? Pues quizás sí, en el sentido de que ahora hay que decirles categóricamente, antes de aquí en territorio nacional, que lo que se van a encontrar es una situación muy compleja, muy difícil, muy problemática, que van a entrar en combate prácticamente, vamos, que no van a poder evitar entrar en combate. Y eso hay que explicarlo, decirlo y prepararse psicológicamente. Y hay que hacer un esfuerzo suplementario también para trasladar esa situación a las familias de los militares, que muchas veces nos olvidamos de ellas. Efectivamente, las familias también tienen que conocer esa situación de riesgo, y lo que nosotros venimos demandando en ese sentido es que el Estado debe hacer un esfuerzo para atenderlas, para prepararlas, para tener una red de atención dotada presupuestariamente, porque es un elemento absolutamente imprescindible. También el militar necesita saber que su familia está bien atendida en España. En definitiva, efectivamente hay que hacer un cambio en esos periodos de preparación, sobre todo desde el punto de vista psicológico, para que sepan desde el principio lo que se van a encontrar. Y cuando vuelven, porque muchos de los militares que han estado allí luego han vuelto, se ha producido pues el relevo clásico y lógico, psicológicamente, ¿cuáles son los efectos que quedan en los militares españoles que han estado en Afganistán? Bueno, hay gente que efectivamente no tiene ningún problema y se reincorpora a sus unidades o a su vida normal sin ninguna incidencia. Hay otras personas que sí lo tienen, hay personas que... Pero Mariano, perdóname, porque un dato que sí que creo que es estadísticamente relevante es que muchos abandonan el ejército al volver. No tengo contrastado yo ese dato. En todo caso, yo creo que lo más importante es que hay personas que les afecta esa situación y que, por lo tanto, pues necesitan algún tipo de ayuda especial que, como digo, no existe, no hay una algo, digamos, estandarizado, preparado, previsto para atender a esas personas que vienen con una afectación psicológica mayor y que pueden tener algún componente negativo en volver a la normalidad. Yo no tengo contrastado que la gente abandone las Fuerzas Armadas como consecuencia de las misiones internacionales, pero entiendo que sí es importante ser consciente de que ante un escenario como el que se van a encontrar ahora, muchísimo más agresivo, muchísimo más problemático, pues hay que tener previsto que algunas personas pueden verse afectadas y que tenemos que tener, como tienen otros ejércitos, preparado la situación para que puedan afrontar su vuelta a casa en las mejores condiciones. Fernando, militarmente está claro por los combates que se han producido que la superioridad española, sean talibanes, sean insurgentes, como les queramos denominar, porque no todos son talibanes, aunque se ha convertido, digamos, en la denominación genérica para cualquier grupo de la insurgencia, que militarmente somos superiores por armamento, por la categoría de ese armamento a los talibanes. Pero los soldados españoles que van allí... ¿acuden con el convencimiento de que se trata de una misión de paz o con el convencimiento de que se trata de una misión de guerra? Porque yo no tengo claro exactamente ni a dónde quieren ir, si ellos desean ir a la paz o desean ir a la guerra. Yo tengo esa duda. Yo primero te quiero hacer un matiz. Yo creo que mayoritariamente son talibanes. Lo que pasa es que, digamos, que los hay de tantísimos niveles. Es decir, talibán es la ideología y luego es verdad que no actúan en todas partes coordinadamente. Eso también es cierto. Vamos a ver. Yo, incluso con lo que decía Mariano antes, con la pregunta que le has hecho, yo creo que los soldados lo que hacen es ir a la guerra y que la gente que se da de alta en el ejército sabe que este es el trabajo que tienen que hacer. No tiene tampoco por qué sorprenderles mucho, ¿no? En la época de, yo recuerdo cuando yo hice el servicio militar en los años 80, se decían, muchos militares decían que eran un de broma entre ellos, que eran unos fracasados porque habían estudiado 5 años de carrera, no sé qué tal, y nunca habían pegado ni un solo tiro, ¿no? Entonces esa no es una vida. El militar se prepara para el combate. Yo creo que los soldados cuando van allí saben perfectamente que van a una misión de guerra. Para ellos no hay esa diferencia. Yo creo que la diferencia estriba en el tipo de acoso, el tipo de combate y el tipo de riesgo que corran. Ahora mismo los soldados españoles me da la sensación, sobre todo en Kalinau, ¿no? que creo que se pronuncia, la verdad es que ya Kalinau, que es donde están donde van este refuerzo, tienen que hacer un montón de misiones, como por ejemplo proteger la nueva base en construcción, el aeropuerto y tal. Y entonces salir muchas veces de la propia base ya es un riesgo Para eso van en parte los soldados españoles, según están explicando el Ministerio de Defensa. Entonces, quiero decir, si sales de la base y sabes que a partir de ahí ya corres un riesgo, pues psicológicamente yo creo que la misión es más arriesgada. Pero yo sí creo que ellos van mentalizados de que van no van a una misión de dar la manita, sino que van a una misión en la cual se están jugando la vida. Mariano Casado, ¿la situación de los soldados españoles en Afganistán se puede extrapolar a otros conflictos en los que, en diferentes partes del mundo, en los que hay soldados españoles? Yo creo que no. Yo creo que la situación de Afganistán es posiblemente la de las misiones que están en marcha actualmente, que están activas, es sin duda la más peligrosa, y eso no es equiparable a otras, que ni siquiera la del Líbano. Yo creo que la situación de Afganistán es sin duda estamos trabajando en un estado fallido, por más que se quiera intentar recomponer unas fuerzas más afganas o se tienda a eso que se está llamando afganización. Realmente es difícil. Yo creo que situaciones como esas no las estamos viviendo en ninguna otra de las misiones que están actualmente en activo. Mariano Casado, presidente de la Asociación Unificada de Militares. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos, por ofrecernos la postura de vuestra asociación. Y bueno, en definitiva, lo que deseamos es que vayan más los que estén y los que vayan a acudir, bueno, pues que lo hagan en las mejores condiciones posibles y puedan volver en las mejores condiciones posibles, que en definitiva es lo que todos queremos, ¿verdad? Muchísimas gracias, efectivamente. En OndaCero.es, en la página web de esta cadena de emisoras, tenéis la encuesta en la que podéis participar. ¿Qué opinas de la participación del ejército español en Afganistán? Con las diferentes opciones, las diferentes posibilidades que tenéis, queremos conocer vuestra opinión. Intentadlo repetidas veces, aunque a veces la página web se atraque un poquito, ¿no? Se atranque un poquito. OndaCero.es, www.ondacero.es, ahí tenéis las preguntas y la cuestión que os formulamos. Fernando, Afganistán, uno de los asuntos fundamentales que no sabemos hacia dónde va realmente, porque pese a todo, el conflicto está ahí. Empezó hace 8 años, porque recordemos que no pasó ni un mes, desde el 11S hasta el comienzo de la invasión, y yo no sé si todavía alguien sabe qué es lo que se ha ido a hacer. Yo primero te quería hacer un matiz que ha pasado bastante desapercibido. Vamos a mandar 220 soldados. Sí. Tardaremos aproximadamente en mandarlos. Ahora tiene que ser el trámite parlamentario. Ya lo aprobó el Consejo de Ministros. Irá a la ministra y luego volverá a este. Pero hay que tener en cuenta un dato. El 18 de septiembre, según mis datos, regresan los últimos 250 soldados que permanecen en Kosovo. Uh-huh. Con lo cual, digamos que nuestra presencia en el exterior va a ser la misma. Exacto. 250 soldados que regresan, los 220, cupos de los que hablamos tanto el año pasado, 220 que van, es decir, no es un aumento de soldados. Lo que está claro es que ahora mismo no tienen ni idea de dónde van. El propio jefe de las fuerzas americanas en Estados Unidos ha reconocido que se les ha ido de las manos, que la estrategia que estaban aplicando no funciona, que hay una gran parte del país y cada vez más que están tomada por los insurgentes, que tienen que cambiar de estrategia. Y dentro de ese cambio de estrategia están incluyendo algo muy importante, y es que a ver si de una vez los americanos se dan cuenta que una cosa es ganar una guerra y otra cosa es ganar posguerra, que es en lo que estamos. Y para eso es muy importante tener muy en cuenta la voluntad del pueblo en el que estás. Exacto. Porque si en ese pueblo, si no te apoya, si ese pueblo no está contigo, si ese pueblo no entiende que estás ahí para protegerle, no hay nada que hacer. Para eso... Pero esa guerra no se ha ganado en 8 años, ¿eh? Claro, para eso hay que evitar, por ejemplo, los ataques indiscriminados. Una cosa es que haya una pequeña víctima y otra cosa es que haya bombardeos que mueran 80 personas que pasaban por allí. una cosa es que haya un loco que se exceda y otra cosa es que en la embajada americana en Kabul esté protegida por mercenarios y que esos mercenarios se dediquen a hacer juergas, orgías y tal, a costa de los funcionarios afganos que trabajan en la embajada. Todas estas cosas sumadas hacen que el pueblo afgano no entienda, no apoye como debería de apoyar a las fuerzas que le apoyan, que en teoría están tratando de liberarle. Luego hay otro detalle por apuntar. Los talibanes asesinaron hace unas semanas al subdirector de los servicios secretos de Afganistán. Es decir, los servicios secretos funcionan y siguen en esa guerra tremenda. Afganistán está está intentando, digamos, independizarse de las fuerzas americanas, pero hasta el momento no lo han conseguido. Pero saben perfectamente que el objetivo es que los propios afganos sean capaces de repeler a las fuerzas enemigas. Pero eso hasta ahora no se consigue. Y teniendo en cuenta lo de Karzai, que es un corrupto que ha hecho trampas para poder ganar las elecciones, pues ¿qué te voy a contar? Una novedad dentro de Materia Reservada 2.0, con la que cerraremos siempre la intervención la noche de los sábados, porque también estará mañana con nosotros Fernando con su filtración. Pero novedad, al final de cada sección, de cada Materia Reservada, la guerra de los espías. La pasada semana hablábamos del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, en una operación fulminante, invadió Polonia y empezó todo. Sobre lo que se desconoce mucho, y hoy Fernando nos va a contar datos al respecto, es sobre qué estaban haciendo los espías mientras Hitler preparaba la que armó. Es la primera entrega de la Guerra de los Espías. Solo me gustaría comentar una cosa sobre este serial que empezamos hoy. Vamos a intentar traer aquí los grandes hitos, los grandes acontecimientos del espionaje durante el pasado siglo. Hitos de todo tipo y hitos, personajes, para tratar de dibujar a lo largo de toda la temporada todas y cada una de las caras, la cara bonita, la cara fea, la cara amarga, la cara de los hombres, la cara de las mujeres, la cara del sufrimiento, todas esas caras del espionaje mundial. Vamos a intentar reflejarlas en esta guerra de los espías. Y necesariamente teníamos que empezar por la Segunda Guerra Mundial, que es el hecho que teníamos más cercano. Hoy me gustaría contar esta historia a través de un coronel. Se llamaba Coronel Gauché. Este era, no sé, seguro que lo pronunció mal, ¿no? Seguro que en francés se pronuncia mejor. Este era el jefe del Dauphin Bureau, el servicio secreto francés. Fue nombrado en 1935. Y esta es una historia, es la historia de cómo no se escuchó a los servicios secretos. Ya en 1930, los servicios de inteligencia franceses alertaron, fíjate, en 1930, de que el país derrotado en la Primera Guerra Mundial estaba rearmándose, que estaba empezando a activar sus fábricas, que estaba empezando a hacer crecer muy considerablemente su ejército, que estaba inventando nuevas armas anticarro, que estaba, en el fondo, transformando su ejército. Bueno, informes de los servicios secretos. Pero cuando Hitler llega, en el año 1933, no es él el que empieza esa maquinaria, ya estaba. Y de ese esfuerzo alemán ya habían empezado a informar los servicios secretos franceses. Hitler lo que hace es seguir con ese esfuerzo. Y sobre ese esfuerzo que va haciendo Hitler, el servicio secreto francés sigue informando. Sigue informando a quien tiene que informar, que es a su ejército, y sigue informando a sus a las autoridades de la República. De hecho, de 1936 a 1939, el general Gauché siguió detenidamente la evolución del ejército, que no solamente informaba de ese desarrollo de las armas, sino que informaba también de la nazificación de los altos mandos militares, de las nuevas técnicas que ponían, del desarrollo de la Luftwaffe, de aquello que debía informar un servicio de información. En la primavera de 1938, el ejército, el servicio secreto francés informó que Hitler tenía ya 56 divisiones. Pero en otoño del 38 se alarmó avisando de que tenía 120, de las cuales 90 eran movilizables inmediatamente. Su información era creíble al 100%, y era creíble al 100% porque el servicio secreto francés tenía informadores en el ejército alemán, tenía informadores en la industria y tenía informadores en la cúpula del Tercer Reich. Es decir, no era una información basada en soplos, en cosas, era una información de altísima calidad. A finales de 1938, Gachet alertó al Estado Mayor francés de que Alemania ya en ese momento tenía supremacía en el ejército de tierra y que tenía una aviación que era más grande que juntando la aviación británica y la francesa juntas. Y venía a decir, señores, esto empieza a ser un grave peligro. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba que el ejército francés había ganado en la Primera Guerra Mundial. Pasaba que el ejército francés tenía un convencimiento de que eran lo más de lo más, que ellos no tenían ningún problema, que ellos ganaban a quien hiciera falta. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas informaciones que iban llegando del servicio secreto francés decían, estos tíos están locos, estos tíos no se enteran de nada. ¿Cómo a nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a prepararnos para una amenaza alemana? De hecho, no les hicieron caso y, por supuesto, la parte de los políticos muchísimo menos. Incluso llegaron a crear una frase que hablaba de la farsa de los servicios secretos. Se estaban inventando un enemigo, eso que se dice muchas veces. Para sobrevivir se inventan un enemigo. ¿Qué pasó? Que el aplastamiento de Polonia no sorprendió al servicio secreto francés, pero sorprendió absolutamente a Francia. Francia debería haber reaccionado, lo habría hecho, pero como no se había creído todos los avisos, dejó que se produjera ese aplastamiento. Y dentro de ese aplastamiento, el ejército francés pensaba, estaban convencidos, de que Polonia habría luchado durante meses y meses. ¿Por qué? Pues porque no creían que el ejército alemán fuera todo lo poderoso que les habían dicho sus servicios secretos. Sin embargo, cuando todo esto ocurrió, el servicio secreto hizo un informe que está recogido en los papeles, en lo cual les decía, dado que esta invasión, este aplastamiento de Polonia ha seguido una serie de estrategias. Y explicaba ataque masivo de la aviación sobre los puestos de mando y sobre los puestos sensibles, una acción salvaje de las divisiones de carros que penetraban en profundidad y no poco a poco, es decir, que había un nuevo tipo de guerra. Y ellos sacaron la conclusión. Hay que prepararse por si Alemania nos ataca igual que ataca en Polonia. Sin embargo, ante esto que ahora puede parecer tan evidente, el ejército francés ni le hizo caso ni a nada, absolutamente de nada, porque ellos seguían convencidos de que tenían las suficientes fuerzas, las suficientes energías como para hacer frente a Alemania. ¿Qué pasó? Pues que a finales de octubre informaron de que Hitler ya estaba en disposición de atacarles. Y efectivamente, no solamente es que estuviera en disposición, sino que Hitler utilizó, a partir de ese mes, utilizó a sus servicios de inteligencia y de propaganda, a Goebbels en la inteligencia y a Canaris, al almirante Canaris en servicio secreto, para utilizar la propaganda para desmoralizar no solamente a los franceses, sino al resto de los aliados. Y empezaron a salir rumores de que Hitler podía haber sido asesinado, de que el pueblo alemán quería la paz, de que pasaban hambre, de que Inglaterra negociaba en secreto con Alemania. Es decir, toda una serie de rumores. ¿Qué pasó? Que el servicio secreto francés informó, eso es mentira, esto no es así. Y, sin embargo, el ejército y los gobernantes franceses se creyeron todas esas cosas. Incluso el servicio secreto francés llegó a reclamar que se detuviera a los pronazis franceses porque estaban informando a Alemania. Pero dijeron los políticos, por Dios, la tierra de la libertad, ¿cómo vamos a detener absolutamente a nadie? De hecho, de Gauchet terminó alertando de que entre el 8 y el 10 de mayo se produciría el ataque. Avisó tan concretamente como esos días, ¿no? Primero Bélgica, después el ejército francés no se lo creyó, el gobierno francés no adoptó esas medidas, dijeron van a atacar por Sedan, por Dunkerque, que no podía ser, que eso iba contra la lógica, evidentemente el 10 de mayo las tropas alemanas atacaron y Francia se derrumbó en 3 semanas. Fallaron los políticos, falló el ejército, pero que quede claro, porque esta parte de la historia se conoce poco, el servicio secreto, los servicios de inteligencia, sí alertaron de lo que podía pasar, pero no les hicieron caso. Exacto. ¿Cuántas y cuántas veces ha pasado eso? Ha pasado eso. Silvia Casasola, las consultas para Fernando Rueda. Pues mira, una muy rapidita que nos dice Juan. Fernando, si nos cuentas todo lo que sabes de Paesa, te mando un Chivas de 3.500 años. Todo lo que sé de Paesa, si lo cuento en 15 segundos, el Chivas, ¿no? Eso es. Pues necesitaríamos montones de cosas. Lo último de Paesa es que, como sabéis, está viviendo, está viviendo en Francia y vive con absoluta libertad porque ni el Servicio Secreto francés ni el Servicio Secreto español quieren saber nada de Paesa. Prefieren que Paesa haga su propia vida en libertad a no que le detengan y que pueda ponerse a contar todos los secretos que sabe sobre todas las operaciones sucias en las que ha participado el gobierno español. Y luego un correo urgente, una advertencia del MI6, que entre la caja de botellas que ha llegado, que tengas cuidado con una, que se le ha colado un laxante. Ay. Así que, bueno, estás avisado. Por ahí se nos está yendo Fernando. Pobre, pobre. Cuídate, no. Hasta la semana que viene. Decía yo que me parecía que... Y que tienes que volver un mañana. Un whisky tan bueno. Que tienes que volver mañana por aquí. Mañana la filtración. Mañana con la filtración. Sábado, hablaremos, seguiremos hablando de Londres. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Azul y verde. Información azul y verde con Martín Espósito. Muy buenas noches, Bruno. Pues vamos a destacar esta noche el carácter más social de este espacio azul y verde con dos investigaciones que tienen por objeto al ser humano, a ese ser humano que sigue siendo egoísta por naturaleza y que ve como los que menos tienen en el mundo siguen teniendo cada vez menos. Y digo esto porque un estudio realizado en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, concluye exactamente eso, que tanto la pobreza como las enfermedades graves parecen heredarse a pesar de los cambios sociales, económicos, políticos o de salud pública que se han producido a lo largo del pasado siglo XX en todo el mundo. De hecho, según se desprende del informe publicado en el diario médico británico, hoy la pobreza puede ser una forma de predecir la muerte prematura como lo era hace un siglo. Para llegar a esta conclusión, su autor, el doctor Ian Gregory, analizó y comparó los índices de mortalidad de la década de comienzos del siglo XX con los índices de mortalidad registrados desde 2001 hasta la actualidad en 634 distritos de Inglaterra y de Gales. De acuerdo a la reflexión realizada por Ian Gregory, esa asociación entre pobreza y muerte prematura se prolonga en el tiempo debido a un efecto cultural. Como ejemplo, cita los casos de muerte por cáncer de pulmón ahora y en 1900, y es que la tasa de tabaquismo en las zonas más pobres sigue siendo alta. Ahora bien, evidentemente lo que se ha cambiado en los últimos 100 años han sido las principales causas de defunción prematura. En 1900 lo eran las enfermedades infecciosas, parasitarias y las afecciones pulmonares, y en el siglo XXI el ranking lo lideran las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Eso sin mencionar las mejoras en la esperanza de vida. En 1900 el 33% de los menores de 5 años no salían adelante. En 2001 el 99% de los niños y niñas superaban los 5 años de edad, de acuerdo a los datos manejados por Ian Gregory. Y un apunte muy curioso, pero que también a nivel sociológico tiene mucha relevancia e interpretación. Para que luego digan que el tamaño no importa. Atención, porque la diferencia la marcan centímetros. Se trata de esa segunda investigación que os mencionaba, publicada en la revista Economía y Biología Humana. Le han realizado psicólogos de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Psicólogos que se han planteado una vez más esa pregunta que trata de hallar, de resolver hasta qué punto nuestro aspecto determina nuestro futuro personal, laboral, social. Algunas de las conclusiones, la principal, que a los más altos les va mejor en la vida. Por ejemplo, los hombres que no habían terminado la escuela secundaria eran 1,27 centímetros más bajos que la altura promedio. Y no solo eso, sino que los hombres que no habían terminado una carrera eran 2,54 centímetros más bajos que la altura promedio. Hay estudios que, bueno, pues explican esto no en sentido de lo primero que pensaríamos, es decir, los altos no son más fuertes, no tienen más salud, sino que la sociedad, por una serie de cuestiones sociales, tiene y tiende a beneficiar más a los altos que a los que no son tan altos. Y la consecuencia de eso es que consiguen mejores puestos de trabajo, consiguen mejores resultados en los exámenes porque los profesores ven de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Me pondré alzas. Llegamos a las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos.